Dimensional. Y ya regresamos aquí a tu programa Adimensional. Y seguimos aquí con los más mensajes subliminales. Carlos ya le dio miedo y se fue al baño, creo, ya no aguantó. Tenía demasiado miedo. Y bueno, pues a todos los fans de Shakira una disculpa, ¿no? Porque pues ya aquí en el Face ya van dos personas que me pusieron que por qué tenía que escogerla a ella si la quieren tanto. Bueno, una disculpa, ¿no? Pero bueno, traigo más y traigo de todo. ¿Quién no recuerda esa famosa Patito? ¿Quién no recuerda esa novela muy famosísima aquí en México? Que incluso ahí tú veías a todas las niñas, ¿no? Con su mochilita y sus lentes, que fue la moda, no sé si... Digo, pues es que uno que es novelero, hombre, pues ya ves, uno que le gusta mucho eso. Bueno, pues resulta que también hay mensajes subliminales en sus canciones, supuestamente. Vamos a escuchar este, a ver qué les parece. ¿Qué les pareció? ¿Encontraron algún...? ¿En lo personal? ¿No? No. No, yo la verdad no. Tampoco. ¿De este lado? Batman, tampoco. Batman. Ok, bueno, ahí va. Les voy a decir qué es lo que se supone que dice, a ver si ya se relaciona. Dice, Satán. 4 veces. ¿A qué se refería? Vamos a escucharlo de nuevo, a ver si ya se puede asimilar a toda la gente que nos escucha la palabra Satán. A ver, ya diciéndoles el acordeonzote ahí, ¿qué es lo que decía? ¿Lo relacionaron o no lo relacionaron? Pues ya una vez que lo dijiste, pareciera decir eso, pero... O sea, algo así como santa o papa, así, aguizando un poquito el oído. Pero como dices tú, pues, no todos vamos a tener una diferente opinión. Aquí pues hay que tener tú también, pues ya tienes algo de agudeza, claro. ¿Verdad? Pero pues vamos a analizarlo. Pues digo, interesante, es una de las muchas, pero digo, yo estoy completamente de acuerdo que muchas veces tú puedes escuchar algo y no relacionarlo con nada, y ya nomás te ponen ahí el qué es, o qué dice, o qué significa, o el parentesco a lo que se escucha, e inmediatamente lo relacionas, ¿no? Y dices, ay, sí, cierto, fíjate, sí decía eso. Y digo, así como está eso en la música y en otras cosas, vámonos con otro. Híjole, este sí ya sé quién me va a regañar ahorita aquí por Facebook. Vámonos con un personaje muy famoso de la música mexicana, nuestro querido cantante favorito, Pedro Fernández. A ver, vámonos con esa, por favor, Irán. Déjame amarte como te trama imagen. Mama. Déjame amarte como trama y la gente. A ver. Te traga la gente o te trama la gente o te... te entrampa, no sé. Dios dice, traman gente, algo así. A ver. ¿Cómo te trata la gente, Mahoma? Okay. Bueno. Bueno, al menos ya lo relacionaron gente, ¿no? Ya vamos progresando. A ver, vamos a escucharlo otra vez. Digo, para toda la gente que lo está escuchando, dice, ¿cómo te trata la gente, Mahoma? Déjame amarte como vos te trama y la gente. Déjame amarte como vos te trama y la gente. A mí también me gustaría saber cómo lo trata la gente a Mahoma. Pues yo digo que lo tratan bien, ¿no? Pues en Medio Oriente lo tratan de maravilla. Ya acá en Occidente lo tratan bien, mal. Sí, del otro lado. En Asia no les interesa. Bueno, pues aquí fue una ligera probadita ya con todo lo que estuvimos escuchando. Como en una muy variada sección de géneros musicales se puede... Se dice que se puede, o bueno, ya lo escuchamos. Esto más que nada es, bueno, a mi punto de vista muy personal, yo siento que es es psicológico, ¿no? O sea, tú te lo imaginas, ¿no? O sea, ya una vez que relacionas el texto con el sonido, ya le puedes encontrar cierta similitud. Claro, claro. Sin embargo, digo, tú en esta ocasión el que tú trajiste de Gloria Trevi, y se oye clarísimo. Tomando en cuenta que ahí lo hicieron con esa intención. Y que después fue admitido que fue con esa intención. O sea, es, tal vez sea por eso que se escucha demasiado, demasiado claro. Claro, ¿no? Y de la otra forma, pues tal vez sea una simple parentesco de sonidos que crean las palabras, ¿no? Podemos decirlo así. A mi muy personal punto de vista, yo digo que las canciones... Sin puede que sí lleguen a tener influencia. En algo, ¿no? Bueno, yo a grandes rasgos, digo, todos los que nos dedicamos a la producción de medios audiovisuales y publicidad y todo esto, sabemos que hay técnicas para hacer que la gente responda de tal o cual forma, pero siempre con mensajes claros, entendibles, que pasan rápido, que lo haces que no le pongan atención, que lo distraes como los magos, que de repente levanta la mano derecha y no ve lo que hizo la izquierda. Yo creo que eso sí es de lo que nosotros necesitamos poner atención. A lo mejor las canciones tienen sus mensajes al revés o coincidencias o lo que sea, pero yo creo que es más importante ver qué dicen al derecho. Sí, como claro. Muchos artistas, yo creo que necesitamos poner mucha atención. Una de las canciones que yo quisiera así... Digo, es un grupo que la verdad me gusta, AC/DC, por ahí debe estar la canción, la trajimos. No la puse al revés porque no necesita ponerse al revés para entender este mensaje. Esta canción que hoy es el tema principal de la película Iron Man 2, que es Highway to Hell, digo, más claro, ni el agua. Yo creo que necesitamos revalorar y poner atención en lo que escuchamos. No, no está. Ah, qué caray, perdón. Bueno, es que ya se fue. Ya se fue. Se fue el gel. Ya se fue el gel. digo, podemos encontrar la letra en español en la red. Y bueno, un fragmentito así rápido lo voy a leer. Dice: viviendo fácil, amando libre, boleto de ida en una sola dirección. No me pregunten nada, déjenme vivir. Me llevo todo todo a mi paso. No necesito razones, no necesito nada. No haré nada que no quiera hacer. Voy hacia abajo, es tiempo de fiesta. Mis amigos van allí. En el coro dice por ahí: hola mamá, mírame, estoy de camino a la tierra prometida. Estoy en la carretera del infierno. ¿Qué hubo, le? Y esa canción, ¿y en está la película derecho? Estás cante y cante. Ah, sí, lo... ay, well. Sí, sí, claro que sí. Digo, no quiero decir no lo escuchen porque son satánicos. No, no, definitivamente no, no, no quiero decir eso. Ni me quiero. No, de hecho, yo la entiendo de otra manera. En la cultura gringa, bueno, AC/DC no son gringos, son australianos. No recuerdo, pero bueno. En estas culturas, Highway to Hell se refiere a ir en la carretera a la perdición. Uh-huh. No exactamente al infierno. Sí, o sea, sí. Sino ir al desastre. Y recordemos que el rock es, y en el momento en que salió esta canción, era una cultura de rebelión. Claro. Lo sigue siendo. Claro. Entonces es una manera de decir: mira mamá. Es un himno de rebelión, ¿no? Mira mamá, voy a donde no quieres, a la perdición con mis amigos, la tierra prometida. Voy a gozar de la vida, voy a gozar del alcohol, de lo que es la vida. Voy al relajo. Uh-huh. No lo relaciono tanto con... demonio. Con el demonio yo. Es más bien un canto a déjenme vivir. Déjenme en paz y yo hago lo que yo sé si me estrello. A lo que yo me refiero no es tanto, no quiero satanizar a un grupo y una canción. O sea, a final de cuentas a mí me gusta y es muy buena rola. Muy buena. Y es un clasicazo de AC/DC. Pero yo a lo que voy es que hay que ser conscientes de lo que vemos y de lo que escuchamos, de lo que nos dice la televisión, de lo que nos dicen las imágenes, de lo que nos dice la música. Y si la escuchamos, no la cantemos nada más por cantarla. Que la música que escuchemos vaya de acuerdo con lo que pensamos. Digo, en mi opinión, ¿no? Estoy cada quien hace lo que quiere de su vida. Paren oreja, porque sí existen esos mensajes, sí existen esa forma de crear una impulsividad hacia una cosa, un artículo. Por eso decidan y piensen en lo que escuchan. Gracias a Iram, gracias a Héctor, gracias al fantasma de las frecuencias y a usted por acompañarnos como cada jueves. Cuídense. Chao. Bye bye. La aleatoriedad del universo se percibe, se presiente. Cinco sentidos no bastan para observar lo que es. Adimensional. Realidad, ficción, alucinación, sentimiento. Adimensional. Un programa de primera. 88.9 FM. Unificando criterios.